¡Qué buena lección! Disfruta de esta Navidad en su versión Ritmo Ligero. Tantos sueños que se hicieron realidad. Ese beso que te alegra en Navidad. Un millón de luces brillan como el sol. Wow, oh, oh. En un año hay tantas cosas para dar. 12 meses, 1000 historias que contar. Darte amor no necesita una razón. Wow. Toda la magia llegó con el viento. Llega la noche en que nace el amor. Si estamos los dos, te pongo mi voz. Tú dame la música y te canto esta canción. Oh, oh. Seguro que te vas a alegrar. Que el dulce sabor que deja el amor te dure por siempre y nunca cambie de color. Oh, oh. En esta Navidad yo te regalo el corazón. Oh, oh. En esta Navidad yo te regalo el corazón. Oh, oh. En esta Navidad yo te regalo un beso y 1,000,000 de estrellas sobre el mar. Mi amor, te confieso, y bajo este árbol estará. Cuando marquen las 12 yo voy a mirarte, y en ese segundo lo sabrás. La Navidad es perfecta para enamorarse, mil momentos de felicidad. Toda la magia llegó con el viento. Llega la noche en que nace el amor. Si estamos los dos, te pongo mi voz. Tú dame la música y te canto esta canción. Oh, oh. Seguro que te vas a alegrar. Que el dulce sabor que deja el amor te dure por siempre y nunca cambie de color. Oh, oh. En esta Navidad yo te regalo el corazón. Oh, oh. En esta Navidad yo te regalo el corazón. Toda la magia llegó con el viento. Llega la noche en que nace el amor. Si estamos los dos, yo pongo mi voz. Tú dame la música y te canto esta canción. Oh, oh. Seguro que te vas a alegrar. Que el dulce sabor que deja el amor te dure por siempre y nunca cambie de color. Oh, oh. Corazón. Oh, oh. En esta Navidad yo te regalo el corazón. Oh, oh. En esta Navidad yo te regalo el corazón. ¿Cuál quieres disfrutar ahora? Sabor original. Sin instrumentos. Ritmo ligero.